Mira, es claro que hay retrocesos a nivel de conquistas sociales, conquistas políticas. América Latina vive una época de oro, lo dicen todas las estadísticas, lo dicen todos los organismos internacionales, ¿no? Que lo decimos a quienes participamos en aquello. Por ejemplo, la década 2002-2012, y tal vez la docena de años, 2002-2014, fue una época de oro para América Latina. No solo fue una época de cambio, fue un verdadero cambio de época. Mientras el mundo retrocedía en cuestiones de equidad, América Latina era una de las pocas regiones que disminuía en equidad. Sin embargo, todavía Gracias. somos las regiones más desiguales del planeta, Gracias. y aunque sea, avanzamos. Disminuía pobreza, disminuimos cerca de 168 millones de pobres. 168 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza. Pero en los últimos 2 años, 19 millones han muerto de la pobreza. Entonces son claros signos de retroceso. Y obviamente ha cambiado también la dirección política de muchos gobiernos, algunos de forma legítima, aquí, democráticamente, en Argentina. Pero lo de Brasil es impresentable. Y América Latina miró para otro lado. Y lo de Ecuador es terrible. O sea, si hubiera hecho lo que está ocurriendo en Ecuador, estaría ya defenestrado y preso. Porque para una consulta popular absolutamente inconstitucional, destrozaron la constitución, alteraron el orden constitucional. Por primera vez tenemos reformas constitucionales sin el control constitucional que establecen todas las constituciones. Es decir, usted no puede preguntar cualquier cosa, no puede preguntar, quieren que Rosario sea independiente. Por eso tiene que calificarse la pregunta por parte de la Corte Constitucional. Por primera vez eso no existió. Como sabían que preguntaban cosas inconstitucionales, mandaron directamente la consulta. Se rompió el orden constitucional, ahora se rompió la división de poderes, porque dentro de esas preguntas estaba apoderarse de un consejo que nombra a todas las autoridades de control. Ahora ese consejo está en manos del Ejecutivo y con capacidades que no tiene la Constitución de destituir a las autoridades que nombra. Eso solo tenía la Asamblea con juicio político. Si hubiera hecho la décima parte de eso, estaría fuera de la presidencia y preso. Pero no pasa nada. En 10 meses se ha sacado al vicepresidente y se han tomado la vicepresidencia de forma inconstitucional. Hay una consulta inconstitucional y acaban de nombrar un presidente de la Asamblea Nacional, así se llama nuestro Congreso, inconstitucionalmente. ¿Sí? Y América Latina mira por otro lado. Hay persecución. O sea, yo ya soy. Creo que Al Capone va a ser un niño de pecho al lado mío, porque solo en las últimas semanas me acusaron de preventas petroleras irregulares con Petrochina, de conocer los nombres de los que realizaron un atentado con bombas en San Lorenzo, de haber conocido supuestas irregularidades en la negociación de un campo petrolero llamado Sindre, y ahora de dolosamente haber roto el techo de la deuda por haber hecho un decreto pidiendo que se cumpla el manual del Fondo Monetario Internacional para el cálculo del saldo de deuda. Y están preparando la nueva infamia que es involucrarme en un secuestro en el Japón. ¿Ya? Y claramente es persecución. Mira para otro lado. Pero no hay que aún en el caso ecuatoriano, por el que más conozco. Y bueno, insisto, en Argentina, pues, para mucha gente son tiempos duros, pero aunque sea aquí, llegó la derecha en forma democrática. En Brasil llegó con golpe parlamentario, mediático, judicial, y en Ecuador por la traición, y también rompiendo absolutamente la constitución, rompiendo la democracia, porque se aplica el plan que perdió en Azul, o el que ganó, y con la complicidad de los medios de comunicación, la lectura perfecta. La que tiene la complicidad de los medios. Por supuesto, son épocas duras, depende si comparando con qué, ¿no? Con épocas de oro en América Latina, 2010, 2012. Pero si comparamos con esa América Latina en los 90, todavía estamos bastante bien, porque no había gobierno de izquierda en los 90, éramos la izquierda del 3%. Hemos sido izquierda con vocación de poder, hemos ejercido el poder, lo hemos ejercido exitosamente. Hay perdido el terreno en los últimos años. Yo creo que nuestros pueblos responderán y recuperaremos ese terreno. El rojo de todo me da la esperanza. Son momentos duros, momentos de retroceso. Se quiere imponer de nuevo el neoliberalismo. Pero ahí está nuestra gente, nuestro pueblo. Como decía el gran Eloy Alfaro, un presidente histórico ecuatoriano, quien dirigió la revolución liberal. Cuando más oscura es la noche, más cerca está el amanecer.